perder a los bolos. Ahí estabas plantada en un rincón, iluminada por los focos. No supe cómo reaccionar, no me dejaron acercar. Dijeron que eras extranjera, pero no recuerdo el lugar. ¿Dónde acabará? Sé que no vendrás, solo un poco más. Déjame abrazar tu dulce follar. Para mí siempre serás, te llamarás María la holandesa. Pasado el tiempo, tu figura todavía recuerdo. Cuando cierro los ojos en mi habitación y siento todo tu aliento, no supe cómo reaccionar. Ya pasó mi oportunidad. Dijeron que eras extranjera, pero no recuerdo el lugar. ¿Dónde acabarás?